La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto, ya hoy es viernes, es fin de semana laboral y nosotros continuamos con la doctora Marisol Quesada Pizarro, quien es médico psiquiatra del Hospital Calderón Guardia, y la hemos invitado para que hablemos acerca del suicidio. Muy buenos días, doctora Quesada. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bueno, doctora, ayer decíamos que hoy queríamos pedirle que nos hablara acerca de la relación consumo de drogas y tendencias suicidas. Usted ha trabajado y trabaja en emergencias de este tipo en el Calderón Guardia y también en esta zona de hospitalización, y tiene ya años de experiencia para que nos pueda contar cómo se manejan estas circunstancias. Sí, vea, últimamente el incremento en el consumo de drogas es algo que se nos está dando muchísimo en el país. También, bueno, todos los medios de comunicación ya han difundido nuevas drogas, ¿verdad? Drogas que ni siquiera tenemos el alcance de saber específicamente qué es lo que hacen, cómo lo hacen y dónde las están produciendo. Entonces también hay una gran asociación entre lo que son tentativas de suicidio y el consumo de drogas. Interesantemente, no siempre la finalidad o el objetivo es el morirse, ¿verdad? Pero definiendo que es algo que se hace contra la vida, pues en eso es que hay, digamos, una estrecha relación. Sin embargo, la dinámica del consumo de las drogas, lo que uno ve muchas veces en los jóvenes es que después de que consumen drogas y se sienten mal, después viene la ingesta del medicamento, ya sea para apaciguar lo mal que se sienten, porque están eufóricos, porque están excitados, o por la crisis depresiva que les da después. Entonces sí hay una gran asociación entre consumo de drogas e intoxicaciones y tentativas suicidas. No solo incluso en lo que es la ingesta de medicamentos, también algunas de estas personas en medio de la euforia y la ansiedad hacen otro tipo de gestos suicidas, como es tender a cortarse en antebrazos, muñecas, piernas. Jugar con armas de fuego. Esa viera que no tanto, lo que más ve uno son estas otras, lo que es con heridas de vacilación e intoxicaciones medicamentosas. ¿Esto se da con más frecuencia en jóvenes, adultos jóvenes? ¿Cuál es la situación, doctora? Se da más en adolescente y en adulto joven este tipo de conductas, y es como de los servicios de emergencia, digamos, particularmente en el Calderón Guardia, uno ve que cada vez están llegando muchachos más jóvenes, drogados, consumo de alcohol. Cuando le digo más jóvenes, son poblaciones desde los 13 años, ¿verdad?, que es la que atiende el Hospital Calderón Guardia. Y una vez que es atendido y estabilizado, doctora, ¿qué sigue para esta persona? Después de esto viene el definir, el clarificar la patología psiquiátrica que pueda tener. Una vez que se dimensiona la patología psiquiátrica que se tiene, hay que clarificar el riesgo suicida que tenga en ese momento después del intento suicida, lo cual significa que después hay que determinar si ameritará una hospitalización en un servicio de psiquiatría o será de control ambulatorio en las consultas externas respectivas que tiene la caja, en un manejo conjunto psiquiatría, psicología, trabajo social. ¿En el Calderón Guardia se tiene este sistema de hospitalización? Sí, señor. Bueno, dentro de los hospitales generales que tiene la caja, clase A, estaríamos hablando México, San Juan de Dios y Hospital Calderón Guardia. El Calderón Guardia es el único que tiene un servicio de psiquiatría que dispone del servicio de emergencias, que cuenta con psiquiatra las 24 horas, consulta externa y hospitalización. Muchas gracias, doctora, y mañana, si Dios lo permite, vamos a terminar esta serie de espacios acerca del suicidio con la doctora psiquiatra Marisol Quesada. Por hoy hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.